encontraron agua en la luna. Y no era un charquito, aquello estaba como el campo de los Osasuna. La NASA envió a varios astronautas, pero aquí en España, como hay poco dinero, le dan por culo a los astronautas, mejor mandamos a dos fontaneros. Como buen reportero voy directo a la noticia, me empeño con esmero como ya lo hizo Leticia. Estamos fuera de temporada, hay quien todavía come polvorones y garrapiñada. Están los que guardan turrones y surtido, ellos se los zampan, aunque sea febrero. Y está Rajoy que lleva en la boca un mantecado el año entero. Como buen reportero voy directo a la noticia, me empeño con esmero como ya lo hizo Leticia. Thank you.